le va? El cebo para nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que me admiro a la gente que hace radio, ya se los dije, porque me encanta escuchar cómo dialogan. La boludeza que decimos, digamos. Sí. Lo está diciendo bien, así como... Me encanta. Como correcto, me encanta, digamos. Me encanta. Admiro esa polenta de arrancar un programa todos los días. Es una cosa... Una admiración total. Bueno, muchas gracias. A nosotros nos pasa con la gente que hace cine. Claro. ¿Será que es una constante eso de que uno admira lo que uno no hace? Lo que no hace, y puede ser. Es muy probable. Sí. Es verdad, ¿eh? Yo admiro mucho a la gente que trabaja, por ejemplo. Es buena. Y otras que hacemos lo que podemos. No, mentira, porque después me putean porque dicen, no, vos decís esas cosas y después la gente cree que hacer radio, claro, no es laburar. Que no es laburar, claro. Total. Y no nos pagan lo que nos tienen que pagar. ¿Se te enojan los colegas? Sí. El día que salí en un diario diciendo que en Tandil nadie se bancaba a hacer más de 10 minutos, nadie no, pero que el 95% de los periodistas que estaban adelante de un micrófono no se bancaban a hacer más de 10 minutos de radio sin tener internet. ¿Al humo? Me putearon hasta en chino. Tengo los mensajes guardados. Nunca recibí tantos insultos. Bueno, sobre todo de la gente que si la ponés 10 minutos al aire sin internet, hacen agua por todos lados. Olvídate. Pero igual. Pero claro, y muchos son amigos y se lo pude discutir y decirle. Lo hacemos. Te saco internet. Porque nos pasa a todos. En realidad no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque estamos acostumbrados a que internet te saca de abajo del carro todo el tiempo. Y entonces estamos haraganes. Esa es la realidad. Sí, somos haraganes. Sí. Sí, o también internet te mete esa información nueva todo el tiempo que. Sí, pero ahí. A ver, yo antes, cuando empecé a hacer radio, había internet, pero no con la capacidad que tiene ahora. Estamos hablando de hace casi 20 años atrás. Y entonces lo que te pasaba es que vos decís, tengo que leer los diarios. Leer los diarios, informarme, escuchar notas, radio, para saber de qué voy a hablar. Y cuando te sentabas ahí, tenías una gacetilla, tenías información del diario que ya habías leído y que la podías comentar. Hoy, yo te agradezco. Estamos tomando mate, por eso dije yo te agradezco. ¿Cómo es? Hoy hay gente que ni siquiera lee antes. Tal cual. El ritmo es otro, la costumbre es otra, la agilidad es otra. Eso de hacer lo que hace usted con el programa, por ejemplo, de deporte, que viene con sí, toda la mortal. Nota preparada, la gente charlada ya que voy a llamar, que le voy a decir que... Casi le diría que muy pocos lugares. Sí. Bueno, de eso se trata, qué sé yo. El deportivo trata de meter información todo lo que más se puede y tratar de charlar con protagonistas, pero como también lo hacemos aquí en La Trastienda, hay una producción desde atrás que no solamente trabajamos las horas que estamos en el aire, sino exacto. Toda una previa. ¿Una producción? ¿Que usted es la producción? No se haga el soto. En La Trastienda, digo. Usted sí. En La Trastienda, en la Ley del Ex, la producción es suya. Sí, por ah, eso. Ah, bueno, sí. Está bien, pero nada, mucha gente depende de internet. Mucho, un montón. Bueno. Sí, algunos hacen encuestas, inventan números. 8.000 personas participaron de una encuesta y dicen, yo todavía no puedo saber quién es esa persona. Sí, esa persona. Impresentable. Sí, esa persona después, que yo pienso. Voy a hablar de eso. Al aire, ese sí que sin internet hablaba y se acumulaban las tandas y hablaba. Y qué pesadilla. Sí, lo que pasa es que yo tengo una teoría. Viste que dicen que es importante poder decir lo que uno piensa. Uh-huh. El problema es cuando te encontrás con un tipo que piensa boludeces y las dice. Durante 3 horas. Sí, sí, abiertamente como, y, claro, si y convencido de la animalada que si está diciendo. Le presentás otra opinión, te discute te a muerte discute que a muerte, no, sí. Y no. Sí, claro. Capaz que te apaga el micrófono. No. Probablemente. Incluso mirá la animalada que habrá hecho, sí. Que hasta sus compañeros de radio salieron a matarlo. Sí, pero bueno, después vamos a hablar del tema, ahora estamos para otra cosa. ¿Le puedo pedir si nos prende la luz? Que sí, así sí, estamos, salimos estamos. Mientras en vivo. ¿Ya estamos Facebook. En vivo? Sí. Uy, no veo nada. Ahora quedé sí. Ciego. ¿Cuánto, ¿cuánto hace que no salimos en vivo? La gente nos extrañaba ya. La gente nos extrañaba esta canipela hermosa. Dice. Pero acá tenemos al muchacho en cuestión, porque, bueno, primero vamos a empezar por el principio. Para los que no conocen el proyecto o no están así tan adentrados, ¿qué es este proyecto Abrazo de Guitarra? Bueno, Abrazo de Guitarra es un proyecto que nace de la mano de Martín Canale, que lo pasé recién a buscar por la casa, pero no lo encontré, para que venga conmigo. Seguramente estaba durmiendo la siesta. Igual le dejé un cartelito que vamos a estar en la radio, así que debe estar escuchando. Lo bien que está. Es lo que sería el productor general, el ideólogo del proyecto. Martín Canal es un músico y artista en cuchillos de acá de Tandil, que pensó en generar un homenaje al folclore nacional desde otro lugar, digamos, desde un lugar no tanto de la milonga y de lo campestre, sino desde lo que tiene que ver con la cultura popular de la ciudad de Tandil. Y empezó a convocar músicos, primero convocó una cuerda de músicos, y un día me convocaron a mí, yo me acuerdo que me estaba levantando de la siesta y me tocan timbre, Alejandro de la Torre, que es otro que participa, y me dice... Oh, mirá, ese pibe lo conozco. Más o menos lo tenemos. Y me dice... Ale de Huracán, ¿no? Sí, no. Creo que sí, fanático, sí, fanático del equipo de Parque de Patricio. Hoy hablé con Ale, y después vamos a estar hablando de eso. Y me dice, bueno, vení, vamos a un lugar que tengo que presentarte un amigo, yo no lo conocía, Martín. Y ahí me presenta la cuerda y el proyecto... Y ahí empezamos a trabajar, entonces él me propone generar un documental de ese proyecto. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar y se generó una serie de documentales, de tres capítulos hasta ahora, que suceden en diferentes lugares, digamos, o que sería comunes de la ciudad de Tandil, de un patio de una casa... el bar del Defensa, del Club Defensa, y un geriátrico, un lugar donde cuidan adultos mayores. La idea siempre fue mostrar lugares que no son mostrados habitualmente y relacionarlos con la música, ¿verdad? Bien. Y mostrar qué genera eso, registrarlo, y a su vez Alejandro, bueno, tiene un gran trabajo ahí de poético, porque él lo que hace es ir al lugar, el momento donde se está rodando, donde está sucediendo, de que está tocando la cuerda, que se está grabando el audio además, y hacer una poesía sobre lo que sucede, y después agarramos esa poesía y le damos un sentido con la imagen, digamos. Bien. Y bueno, es un proyecto que tuvo mucho más éxito de lo que nosotros esperábamos. En principio tuvo mucho éxito en internet, que fue donde se estrenó el año pasado, los tres capítulos en diferentes momentos del año. Después los presentamos en el cine para cerrar el año. Así que la verdad que estuvimos muy contentos, un 2018 muy, muy, muy, muy potente. Y ahora, hace unos días nos enterábamos que como que se va para España el proyecto. ¿Cómo surge esto? Contanos, ¿de qué se trata? Bueno, el proyecto, lo que nosotros decimos como que tuvo un gran éxito acá, digamos, en la región, pero también desde el primer momento tuvimos muchas propuestas de ser proyectado en otros lugares, porque se fue mandando de uno a otro por YouTube y fueron escribiéndonos. Y bueno, en principio dijimos, no, por ahora vamos a proyectarlo acá, qué sé yo. Y este año habíamos decidido arrancar, digamos, con una proyección un poco más hacia afuera, digamos. Ajá, mira que se fueron hacia afuera, ¿eh? Claro. Y en principio, bueno, antes de empezar con la distribución más por plataformas, que se llama, digamos, justo a mí me llegó una convocatoria para artistas audiovisuales de acá de Argentina para distribuir su obra en España, digamos, y entrar en un catálogo de artistas argentinos que se distribuye en España. Ajá. Y bueno, presenté a la convocatoria, que es una convocatoria de una fundación que se llama Fundación Proyecto Allá Gestión. Bien. Está compuesta por argentinos y españoles, ya se hizo en Argentina el año pasado y este año se hace en España. Y lo presentamos y quedamos, y bueno, la ONG esta se encarga de distribuir en centros culturales, colegios, en lugares vinculados a educación, proyectar, digamos, Abrazo de Guitarra durante todo el año. Ajá. En diferentes lugares y en principio en un centro cultural que queda en un barrio de Madrid que no me acuerdo cómo es. Que se llama Lavapiés. Claro, que ayer me escribió un conocido así por Facebook que me dijo, es el barrio donde yo vivo, buenísimo. No, buenísimo. Y después me escribió una amiga que también vive ahí, así que va a ir a la presentación. Les que manden fotos porque no vamos a ir nosotros. ¿Ninguno se va? No, la verdad que no se da la posibilidad, digamos. Es muy pronto porque es la semana que viene. Y además que el dólar se fue. Claro. Imposible, ¿no? Un pasaje. Por ahora no, ya nos veremos. O sea, pero sí, vamos. Seguramente se va a estar girando todo el año, seguramente. Sí. Y bueno, lo interesante es que como un proyecto que nació desde algo, desde una idea muy entre amigos, digamos, y local, y local, digamos, porque todo lo en principio, creo que el primer capítulo fueron músicos locales y después nos fuimos extendiendo. El segundo capítulo hubo músicos de Benito Juárez y el tercero también de Mar Chiquita, bien. El partido Mar Chiquita. Y la idea es seguir haciendo capítulos y que vengan otros músicos de otros lugares. Y bueno, que algo regional, que algo de acá Tandil llegue a España, la verdad que para nosotros es un verdadero placer. Y esto de las redes, digo, ¿no? Porque la distribución en realidad fue, bueno, lo subieron a YouTube, digamos, se hicieron todo lo que es la difusión por Facebook, por redes sociales, por ahí WhatsApp, qué sé yo, pero digo, esto que hablamos siempre, la amplitud que te genera las redes de poder mostrar lo que el laburo que haces. Sí, nos pasó particularmente con el primer capítulo que, bueno, como también a su vez nosotros conocemos otros músicos y amigos que están viviendo en otros lados, también se los pasamos. Y bueno, ellos sí nos escribieron, pero también gente que nosotros no conocíamos de otros países, como por ejemplo, no sé, de Austria, por ejemplo. Ajá. Escribían en YouTube de Austria, hola, soy de Austria. Claro. El castellano traducido, viste, como. Sí, que. Que de Google. Compras en el traductor y pegás lo que te dice. Claro, pegás lo que te dice, así. La verdad que sí, que el internet hoy en día para un proyecto como este es un proyecto de muy bajo presupuesto, digamos, porque lo que hizo Martín es producirlo con algunas publicidades que vendió, digamos, y después a pulmón, y la verdad que, bueno, por ejemplo, un estudio como el Nido Records hizo la masterización del sonido, después con Alejandro hicimos toda la parte de redes, Alejandro hizo toda la parte periodística, después otro amigo nos hizo la parte periodística en otro lado, y así fue como que lo fuimos armando y armamos una campaña de distribución en internet. ¿Y lo pensaron así con esta llegada o pensaron que era un proyecto que querían mostrar y sin más expectativas que mostrarlo? La idea siempre fue, primero, como hacer el primero y ver qué pasa. Hacer el segundo y ver qué pasa y hacer el tercero y ver qué pasa. De hecho, ahora nos encontramos en febrero con Martín y dijimos vamos a hacer el cuarto y todavía no nos hemos encontrado. O sea que en algún momento lo vamos a hacer, ya sabemos más o menos el lugar, pero medio que va saliendo sobre... En el momento que sienten que lo tienen que hacer. Claro, porque por ejemplo, el último capítulo que es el 3, nos es muy difícil superarlo. Porque superó nuestras expectativas de cómo quedó y además genera una empatía que es difícil que genere un trabajo audiovisual y que no caiga en el lugar común. Con lugar común, claro. Entonces, como que dijimos a fin de año, bueno, no hacemos más porque algo mejor que esto no podemos hacer. Y hace poquito fui a hacer un trabajo de fotos a un campo y me encuentro con una chica que me dice, che, vos sabés que... Y me empieza a contar una historia. Y yo me la conecté con Martín. Entonces, a los 5 días me crucé con Martín en la calle. Le digo, tengo el lugar donde tenemos que hacer el cuarto abrazo de guitarra. Y le cuento, ¿viste? Y me dice, sí, es ese. No lo conocemos al lugar. No sabemos ni quiénes son los dueños, no sabemos nada. Pero sabemos que es ese. Que es ese lugar. Sí, estamos seguros que es ese porque fue como... ¿Viste? Como decir, es este. Esto es lo que puede superar a la bandera. Así que bueno, es como un poco la parte. Pero es lo bueno de laburar de esa manera, que no tenés la presión de hacerlo porque tiene que salir al aire, sino que cuando decidís que encontraste ese lugar mágico que de la nada aparece, se empieza a trabajar para hacerlo, está buenísimo. Sí, creo que el proyecto, desde lo que propone, tanto desde lo estético, desde lo visual, desde el sonido y todo, propone esa cuestión de como una búsqueda un poco de correrse un poco del lugar e ir dejando que las cosas un poco lo vayan encontrando a uno, digamos, ¿no? Porque los temas están tratados, digamos, los arreglos lo hacen los cosos de al lado, que son una cuerda de guitarra con la que toca Martín hace bastante tiempo, que es Zapito de Yagamba, bueno, Martín, Adrián Ventos y Nacho Chévez, ellos tocan hace años y empezaron a hacer los arreglos a partir de esta cuestión de que el pájaro formaba parte de... El ambiente formaba parte de los arreglos que estaban haciendo con la música. Entonces, un poco... O por ejemplo, el choro que se tocó en el Defensa, estaba contemplada esta cuestión del sonido del pool. Del pool, claro. De las copas, de como que... como una búsqueda... no tanto desde lo musical como más complejo del contexto, claro, digamos, sino que la música se fusione como parte del ambiente, digamos. Claro, claro. Entonces tiene como esa búsqueda de que va buscando cosas de a poquito para ver para dónde va. Y digamos, por ejemplo, si alguien está escuchando y se está enganchando con esto, ¿dónde los puede ver? ¿Dónde los busca? Solamente tiene que entrar a un buscador de internet, como Google o cualquier otro, que es el más común, y poner Abrazo de Guitarra. En Facebook, en YouTube, en todos lados está, digamos. Pone Abrazo de Guitarra y aparece porque no hay otro nombre que sea Abrazo de Guitarra, digamos. Es buenísimo. Así que se puede encontrar muy fácilmente, digamos. Sí, es verdad. Sí. Y aparte es hermoso el nombre también. Sí, sí. Bueno, Sebo, muchas gracias. Todos los éxitos para este año que va a estar girando en España. Buenísimo. Y bueno, y ya nos estaremos encontrando para presentar el cuarto capítulo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, la idea es presentar el cuarto capítulo en cine también, como hicimos el año pasado. Uh-huh. O presentar la serie de vuelta, porque la verdad que estuvo buenísimo. Así que bueno, quedan todos invitados a googlear ahí Abrazo de Guitarra y ver la serie completa que está toda en internet. Así que muchas gracias. A vos. Buenísimo.